fueras la reina de mi realidad. Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas, mas cuando te gritan dónde estabas, que quieres volar, yo también tengo el alma destrozada. Que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá.